Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Aprovechando el paseíto nocturno, si oís las chicharras, es que bueno, hace un calor enorme y ahí está, tenemos banda sonora total. Bueno, sí, estoy bastante desconectado, no pasa nada, estoy bien, gracias. El otro día Rupert me preguntaba, ¿no? Y la verdad es que sí, estoy desconectado porque estoy más centrado en retomar mis lecturas y en ocuparme de otras cosas que también me importan, que no toda la vida es tecnología, amigos. Y aparte de los jaleos personales, que este fin de semana se han tomado un respiro y este es el primer sábado en, no sé si en meses o en un año, que no tengo nada que hacer. O sea, un sábado en el que no tengo nada que hacer, pero nada es nada. No tengo que ir a ningún sitio, no tengo reuniones, no tengo que preparar nada. Así que desde ayer me he dedicado a coger el NAS, a retomar el NAS. Lo siento. El QNAP TS212, que es el mismo que compré hace dos años y pico. Y lo tengo ahí aburrido. Un NAS que tiene un disco duro muy majo de 2 terabytes. Y digo, bueno, lo dejé porque, por varias razones. Una de las razones por las que lo dejé es que cuando conectaba el NAS al router de casa, primero el wifi se volvía loco, se volvía inestable, tenía cortes continuos. Vamos, lo probé y requete probé. Y luego el sobremesa se le iba la pelota, es decir, el sobremesa se volvía lento. Bueno, alguno que sepa, más que yo, que seréis muchos, dirá, eso no tiene ningún sentido. Pero era así. Y se solucionaba desconectando el router. Así que dejé el router aparcado, lo tuve en otra red, donde sí me iba bien. Y ahí estaba, un poco desanimadillo. Pero tengo al amigo Carl Egas, al que le mando un saludo. No encontramos el momento de grabar, amigo Carl. A ver si mañana, a lo mejor mañana podemos grabar. No sé si te vendría bien. Esto es salsa roseo total, ¿eh? Pues me animaba a probarlo. Y yo también estaba ahí detrás de un... Hay dos marcas, ¿no? Los Synology y los QNAP. Yo tengo el QNAP. La gente le gustan más los Synology, por lo visto. Y te contaban que puedan hacer unas cosas alucinantes. Así que esta mañana, aprovechando que me levanté muy prontito, a las 8 estaba ya en pie, conecté el router, lo actualicé. Claro, imaginaos, la actualización eran de más de un año atrás, con lo cual las mejoras han sido notables, muy notables. Y noté varias cosas. Bueno, lo primero que hice fue al NAS. El NAS es como un mini servidor, es una especie de ordenador chiquitito con su memoria RAM, con su procesador, que está, ya viene con su software, con su sistema operativo específico para determinadas tareas, ¿no? Como conectarse a internet, a descargar ficheros y luego compartir esa información que tiene alojada en el disco duro. Bueno, pues le puse las DNS que al NAS, se las puse, en vez de decirle que tome las DNS del enrutador, le puse no, se las pongo a mano. Se las puse a mano y se acabó el problema de cortes de wifi que me ocurría. O sea, me seguía ocurriendo y era desesperante. Porque hasta que se levanta el wifi otra vez, hasta que se levanta la red, tarda bastante. Eso fue una cosa que hice. Luego había que hacer otra cosa, y es que la versión anterior del sistema operativo, pues en el router tenías que abrir los puertos para que ciertos servicios, como por ejemplo el servicio de servidor web, funcionaran bien. Tenías que poner algún servicio de DNS, el DIN DNS o no-IP, para que pudieras acceder al router cuando estás fuera de casa, desde cualquier otra red. 4G o el wifi de tus abuelos en la casa del pueblo. Bueno, pues por lo visto ahora ya viene preconfigurado con un servicio que se llama Cloud Link, que además te lo configura todo. O sea, no tienes que abrir puertos, no tienes que hacer nada. Y ya es accesible, estés o no estés en casa. Luego, QNAP, otra cosa que ha hecho y ha hecho muy bien, es que ya hay una serie de aplicaciones, antes las había, pero es que ahora funcionan muy bien. Hay una serie de aplicaciones para el teléfono móvil y también para el PC o el Mac o Linux, porque una de las cosas que tiene buenas un NAS, a ver, esto que estoy diciendo de QNAP también lo tiene Synology, y seguramente incluso más cosas, a lo mejor, no lo sé porque lo ignoro. Pero te permite tener tu propio Dropbox, ¿no? Ya he hablado en otros podcasts de lo interesante que es que tú mismo gestiones tus ficheros sin que un tercero tenga que alojarlo en sus servidores y cobrarte por ello. Bueno, pues con las aplicaciones para móviles, pues tienes las aplicaciones para acceder a los ficheros, tienes aplicaciones para reproducir el vídeo o los contenidos, los ficheros multimedia. Luego también tienes una aplicación para monitorear el NAS, es decir, carga de CPU, carga de, bueno, la temperatura, la RAM, activar, desactivar servicios. Está muy chulo porque es que realmente, es más, es que casi que funciona mejor la aplicación para el móvil que meterte en la IP del root del NAS desde el navegador dentro de la red de casa. Ahora mismo, que estoy, como podéis oír por el ruido que hay de las chicharras, pues estoy fuera de casa, he desactivado el wifi y he utilizado la aplicación que me permite conectarme a los ficheros del NAS. Yo ya la usé dentro de casa. Y dentro de casa, ¿qué es lo que hace? Abres la aplicación y te dice, escaneando la red. Y te dice, oye, en la red hay un NAS que se llama NAS Vidas en Red. Lo añado, lo añades, metes la contraseña y ya está configurado. Ahora he salido de casa y evidentemente ya no tengo acceso a las IPs de la red que tengo en casa. Pero la misma aplicación te dice, ¿cómo quieres conectarte? ¿A través de la IP o a través de una dirección de internet que te da QNAP, que es nasvidasenred.qnap.com o algo así, ¿no? Le he dicho, pues mira, a través de CloudLink. Le he dicho, mira, a través de CloudLink. Y me he conectado a través de CloudLink. Tengo acceso a los ficheros, los puedo ver, borrar, descargar, mover un fichero de una carpeta a otra carpeta. Y amigos, casi me desmayo de felicidad. Es muy chulo, ¿eh? Ahora mismo estoy muy flipado, os lo aviso. Mirad que estoy muy contento con mi servidor VH, ahí con mi Linux, con mi XFCE, que está muy bien, que va muy rápido, con sus 100 megas simétricos de conexión, y ¡buah! Está fantástico. Es más, bueno, os he dicho lo que hago con mi servidor, ¿no? Con el servidor que tengo de OVH, los Kintsufi, que Zordo dice que son muy baratillos y que bueno, para cosas serias no son muy fiables. A mí la verdad es que me está funcionando muy bien. A ver, también lo llevo usándolo un mes y pico. Bueno, pues lo que hago es que a través de Torrent me descargo todas esas películas de cine mudo, ya libres de derechos de autor, y luego los subo a Uploaded, que es un servidor de como Mega, un servidor de estos discos duros virtuales, y luego ya por FTP me lo descargo donde quiera. Yo pensaba que Uploaded me ponía límites a la cantidad de ficheros que podía meter, pero resulta que no. Estoy metiendo, venga a meter películas y películas y películas, luego las borro del servidor y descargo más cosas y no me pone freno. Bueno, pues volviendo al NAS. La verdad es que el NAS es sumamente interesante. Y la razón por la que tendría un NAS, que lo tengo, son varias, ¿no? Imagínate que tú tienes un portátil. Tú vives en tu pisito o en tu casa, en tu mansión, lo que es donde tú vivas, pero tú tienes un portátil, no tienes más. Y si eres como yo, pues te gusta ir a todos lados con tu portátil. Pero claro, a veces te gustaría tener el portátil con esta internet descargando cosas y compartiendo cosas, que compartir es muy bonito. Y, pero claro, si lo llevas encima no vas a disfrutar del ancho de banda de tu casa. Luego hay otra cosa, hay gente que con el tema del consumo eléctrico, ya sabéis que aquí en España los consumos eléctricos son una pasada. El NAS consume muy poco, la verdad es que el NAS es muy eficiente. Y no ni hace tanto ruido, ni consume tanta electricidad. Eso está muy bien. Luego, pues tú podrías tener el NAS en casa, descargando ficheros, subiendo ficheros y sirviéndote todos esos ficheros, estés donde estés, usando tu propio Dropbox, que según la marca de tu NAS se llamará de una manera o de otra, pero es un Dropbox al fin y al cabo, es tuyo, está almacenado. Puedes tener tu página web. Sí, sí, así de alucinante. Puedes tener tu propia página web, te compras tu dominio y el alojamiento y el ancho de banda, eso ya es cosa tuya. Lo cual está muy bien porque también te ahorras ahí costos. Y luego, pues desde los discos duros del NAS, y los NAS, dependiendo de los modelos, pueden tener uno, dos o más más bahías para metérselas para meter discos duros. Pues en función de eso, pues puedes tener ahí tu más o menos información, ver tus películas, compartirlas con tus amigos. Imagínate que tienes un NAS entre varios y le dices, mirad, me creo varias cuentas de FTP y se las doy a mi amigo fulano, mengano y zutano. Y oye, chavales, cuando necesitéis algo, serviros y descargar lo que queráis, que está a vuestra disposición. Pues también es una cosa muy chula. Al NAS también le puedes meter un servidor Plex, que eso es una cosa que antes no tenía el QNAP y que ahora lo tiene y que me parece genial. O sea, ya con un servidor Plex, o sea, ya más comodidad imposible. Algunos NAS ya tienen salida HDMI, con lo cual ya es un disco duro multimedia al uso. La verdad es que todos son mensajes, todos son ventajas. Incluso, bueno, para una familia también es ideal, porque ahí tienen todas sus series y demás. Eso sí, por lo menos en QNAP vale la pena tenerlo bien organizadito. Es decir, tener sus carpetas, coger y renombrar los ficheros de sus títulos. Yo ahora mismo, como lo tengo el NAS en casa, a ver, yo llevo un día sacándole partido, en el salón tengo el Mac Mini, y nada, yo me conecto al disco duro del NAS como si fuera un disco duro más. Reproduzco las películas, los ficheros de subtítulos, me registro en el disco duro del NAS, me registro en el NAS, que es un servidor, y ahí lo que le hago es, lo uso como un disco duro más. Es decir, estaba viendo una película, digo, voy a ver una película, y no tiene subtítulos, me descargo los subtítulos y lo guardo en la misma carpeta donde estaba la película. Y ya queda guardadito. Si luego la quiere ver mi esposa, quiere ver la película, pues ya tiene el subtítulo con la película. El tema de la página web es un tema que también me llama mucho la atención, porque estamos en las mismas, ¿no? Si Dropbox es un servicio de un tercero que tiene tus ficheros, tu información, y que en el momento que él quiera le da un botón y te deja sin página web, pues si tú tienes tu propio servidor, evidentemente un NAS como el mío, que tiene 256 MB de RAM y un procesador de 800 y pico MHz, pues no va a poder servir páginas web, pues yo qué sé, ahí a lo bestia. No tiene mucha capacidad. Pero oye, Vidas en Red, que tampoco es que sea una página que tenga ahí una exageración de visitas, pues bueno, yo creo que podría defenderse. A ver, en sus tiempos gloriosos he podido llegar a tener 10.000 visitas en un día. A lo mejor con alguna noticia que me han publicado en Menéame. A lo mejor, no sé yo, eso ya los expertos en temas web y servidores, como Zordo y otros amigos, me diréis si el NAS tiene capacidad para servir una paginita web como Vidas en Red, con su texto y sus fotos. pero me llama mucho la atención. Lo último que he hecho, lo último que he hecho, pues yo no tengo ni idea de PHP ni de WordPress. O sea, de WordPress uso lo que uso. Tengo el acceso al dashboard y poquito más, y actualizar, porque ahora actualizar es facilísimo WordPress, pero de mi SQL y movidas de base de datos no tengo ni idea, cero idea. Y con la ignorancia que tengo, pues he creado la base de datos, he instalado WordPress y ya tengo una página web operativa. Luego ya hay una cosita, que si tienes varias páginas web alojadas en tu NAS, tienes una cosa que se llama host virtual, donde puedes decir, oye, mira, lo que vaya a este puerto, tal, lo que vaya a este puerto, tal. Bueno, la verdad es que, a ver, yo no veo tantas series, no veo tantas películas, no estoy todo el día descargando para luego consumir contenidos, porque lo cierto es que cualquiera de mis oyentes consume más contenidos que yo. Yo veo muy pocas series. Pero lo que disfruto ahora que he tenido un día libre, y seguramente mañana pues también tenga algo más de tiempo por la tarde, lo que disfruto mucho es configurándolo. Esto es como Linux, que mi mujer me decía, es que te lo pasas mejor configurando Linux que usándolo. Y es la pura verdad. Una vez que todo funcionaba, me aburría y ya me instalaba otra distribución. Pues aquí no sé si pasará lo mismo. Aquí el problema es que no voy a conseguir que mi esposa utilice el NAS. No creo que le entusiasme. Porque ella tiene un cliente de torrent en el PC de sobremesa que usamos, con un Windows 7. Usa Buce, con V y Z, Buce, la ranita. Y la verdad es que tenemos un ratio tan bueno que cualquier serie que necesita se la descarga en cuestión de minutos. Entonces, ¿para qué necesitas nada? Ella enciende el torrent, lo pone a descargar, lo deja un rato y descargamos las cosas a una velocidad pues casi de descarga directa. No os exagero lo más mínimo. ¿Qué os iba a decir? Ah, bueno, otra cosa que he descubierto, me vais a llamar Pardillo, ¿vale? Pero es que lo soy. Hay una cosa que yo siempre había oído o había leído, que es que gracias a, bueno, los clientes de Torrent le puedes agregar fuentes RSS. Con lo cual, esto traducido a cristiano quiere decir lo siguiente. Imagínate que tú estás viendo una serie como Mr. Robot, que a que os ha gustado, ¿eh? Os está gustando. Bueno, una serie alucinante, una serie de hackers, conspiraciones y movidas de seguridad, pero chulas, chulas, chulas. O sea, una serie respetuosa. Zordor, a ver qué te parece Mr. Robot, tío, que tú eres del mundillo. O Arot, que es otro. Por cierto, a ver si cenamos antes de que nos vayamos de vacaciones. Bueno, pues, ¿qué iba a deciros? Bueno, ¿qué haces tú para cuando te vas a descargar Mr. Robot? Pues en el calendario te apuntas cuándo está y luego te vas a tu página de torrents o de descargas directas, te vas a pordede.com, pordede.com, pordede.com, pordede.com, y te descargas el fichero. Pero tú estás pendiente, y como seas despistado como yo, pues a lo mejor han pasado 2 semanas y dices, ostras, Silicon Valley, a ver si echan algo. Bueno, pues muchos clientes de Torrent, el NAS lo tiene, lo que puedes hacer es agregar un feed para que de vez en cuando el NAS revise el feed y diga, ah, mira, hay un episodio nuevo de Mr. Robot, y se lo descargue. Bueno, ¿cómo funciona eso? Pues en Buce funciona diferente, ¿eh? En Buce es más completo, porque es una aplicación que parece que ya te mira los ficheros que tienes y te los busca. Pero en el cliente de Torrent, del NAS, lo que hace es que tú te tienes que ir a una página que se llama, hay varias, yo la que utilizo es una que se llama Show RSS, o lo deletreo, S-H-O-W, Show, como espectáculo en inglés, RSS. .com o punto lo que sea. No, miradlo en Google porque no me acuerdo. Estoy caminando por el parque. Y ahí, pues te registras, fácil, tu correo, tú lo demás, y luego te creas un feed. Dices, estoy buscando esta serie, la quiero a tal calidad. Entonces, él ya te crea un feed, te crea una especie de dirección de internet, ¿no? Una dirección, una URL que termina en .rss, si no me equivoco. Lo copias y ahora te vas al NAS y dices, añadir fuentes RSS. Y básicamente te pide que le des un nombre y que le des la dirección que has copiado previamente. Con lo cual, yo no sé si es automático, no lo sé. Pero ya te van saliendo ahí los capítulos disponibles, los puedes descargar. No tienes que irte a la página a descargarlos, sino que ya directamente te los vas descargando desde ahí. Es una tontería que existe desde hace ya mucho tiempo, pero mucho tiempo, y que es muy útil. Yo sigo pocas series, pero yo conozco gente que sigue muchísimas series y bueno, esto es la solución, el remate del tomate. Así que amigos, estoy encantadísimo con el NAS. La verdad es que un NAS y, por ejemplo, la Surface, que no os he dicho nada de la Surface, sigo encantado con la Surface. O sea, va a todos lados conmigo y ni me entero que la llevo. No sé si la voy a tener que llevar al servicio técnico, porque el borde izquierdo y derecho me amarillea un poco. Cuando eso se ve con los colores blancos. Yo no sé si es que estoy quemando células visuales, pero creo que está un poco amarilleado. Un poquitín. Una tontería. Vamos, no me molesta. Y no sé si llevarla al servicio técnico o no. Pero es que la verdad es que la uso muchísimo. La uso para trabajar. El otro día fui a una clienta que tenía que hacerle un tema de conversión de datos. Y lo típico, ¿no? Te vas un... A ver, son cosas informáticamente sencillas, ¿no? Pero yo vi a un cliente al que le hemos procesado una serie de datos de su proveedor anterior y se lo hemos... Mis compañeros, que son unos máquinas, se lo han pasado a un formato de datos nuestro, propietario nuestro. Pero resulta que el cliente no tiene algo tan sencillo como un descompresor de archivos. Y dices tú, la madre que me parió, y ahora... ¿Cómo es posible que alguien no tenga un programa de descompresión de archivos? Pues no pasó nada. Cogí, saqué mi Surface, lo descomprimí, lo copié en un pendrive USB y a funcionar, pero a funcionar tranquilamente. Hoy en día, bueno, una Surface como portátil, por lo menos la versión que yo tengo, que tiene un Atom X7, que por cierto, me reafirmo, estoy contentísimo con la compra. El Atom X7 funciona, es que Microsoft saca pecho diciendo que funciona como un i3 a un 80% de potencia. No lo sé, pero yo no echo de menos nada de potencia. Lo único que me va mal a veces es el Chrome con varias pestañas abiertas. Porque el Chrome es que hace una gestión de memoria patética de mala. Bueno, pues, ¿qué os iba a decir? Alguien que tuviera una Surface, que es un dispositivo ligerito y poco potente, y además con no tiene mucha capacidad de almacenamiento, la mía no está mal, la mía tiene 128 GB, está muy bien, pero no te pongas a descargar películas, porque es que te vas a quedar... A ver, la tengo a la mitad, la tengo al 50%, pues yo soy un maniático, a mí me gusta que esté sobradita de espacio. Bueno, pues, ¿qué os iba a decir? Pues eso, alguien con una Surface, hombre, para jugar no es, pero si tú no eras jugón, tú con la Surface y un NAS estarías completamente servido, pero completamente servido, la verdad es que... Una solución fenomenal. Bueno, ya no me enrollo más. Termino diciendo una cosa que el otro día me escribieron por correo electrónico y, bueno, no, como no tengo el nombre ni el correo delante, le pido perdón al amigo que me escribió porque me pareció una observación muy interesante. El otro día yo recomendé un servicio que se llama Popcorn, que es un servicio de streaming de torrents. Es un servicio comodísimo, es como una especie de Netflix, pero gratis. de aquella manera, ya sabéis. Funciona de maravilla. Muy, muy bien. Pero decía el lector que tiene, es un regalo envenenado. ¿Por qué? Pues porque si dependemos de servicios como Popcorn, realmente lo que vamos a hacer es que el archivo de torrents disponible va a ser muy pequeño. ¿Por qué? Porque estarán las novedades. Pero si tú quieres ver una película, yo qué sé, Indiana Jones y el Templo Maldito, pues a lo mejor nadie la está viendo en ese momento, por lo tanto nadie la está viendo y compartiendo. Por lo tanto, las semillas de ese torrent pues van a ser muy escasas y se van a limitar a un catálogo de películas reducido, mientras que los torrents normales pues son muchísimo más variados. Yo ahí tengo mi servidor Kintsugi, que lo tengo ahí conectado a internet 24 horas, compartiendo a 100 megas, con unos ratios buenísimos. Pero bueno, ahí está, compartiendo películas de cine mudo en blanco y negro sin música, libres de derecho de autor, por supuesto. Bueno, pues me ha parecido una observación interesante. Lo cierto es que yo sí, efectivamente, uso Popcorn, pero no es lo único que uso. Así que muchísimas gracias. Es un comentario, la verdad, que bastante, bastante solidario y bastante útil. Un saludo a todos, amigos. Esto es Vidas en Red. Yo soy Conversa. Hasta pronto.